Bueno, buenas noches. John Brenner Rodríguez, yo soy uno de los abogados junto a José Luis Campos de la familia de Jerry Rivera, particularmente de la querellante doña Digna Rivera. Jueves y viernes se recibieron los testigos de la defensa. Nos parece que que hacemos un balance bastante positivo de lo que se recibió en esos 2 días. Nos parece que los testimonios confirmaron algunos puntos de relevancia para la acusación y para la querella, que ya habían sido reforzados, o vamos a decir, que ya habían sido confirmados y traídos al proceso por los testigos de cargo. Y además, una vez que se analizan, digamos, todas las versiones sobre la supuesta legítima defensa, nos parece que hay graves contradicciones, tanto dentro del propio discurso de los testigos, como entre ellos mismos hay una serie de contradicciones que hacen que sea muy difícil creer en una hipótesis de ese tipo de legítima defensa. Entonces, para nuestros efectos, ha sido una jornada larga, bastante cansada, pero han sido jornadas bastante provechosas, bastante positivas desde la perspectiva de los creyentes. ¿Qué sigue, don John, en el proceso que se viene? ¿Qué se viene para que nos sepan? Viene. Claro, viene el lunes una audiencia que va a empezar a las 8 de la mañana. Van a darnos una audiencia, tanto a la defensa como a nosotros, los creyentes, de una prueba del Ministerio Público. Esa prueba es un expediente penal que existe por unas amenazas agravadas de unos hechos que sucedieron el día 23. Y que fue ofrecido por el Ministerio Público para, digamos, para reforzar la hipótesis que ellos han venido sosteniendo, que es una hipótesis similar, por no decir digamos, igual a la nuestra, de la forma en la que murió Jerry, la forma en la que se actuó el día del homicidio de Jerry y los días anteriores, actos repetidos de violencia en contra de las personas recuperadoras de tierras. Después de que se nos dé audiencia sobre eso, se va a resolver sobre la pertinencia de admitir esa prueba. Luego se va a ampliar la indagatoria, bueno, se va a ampliar la declaración de la persona imputada. En este caso, al principio del juicio se había solicitado que se incorporara lo que se llama la declaración indagatoria. Esta es una declaración que se da ante la fiscalía durante la etapa de investigación. Y la defensa pidió que esa misma se incorporara como prueba para el debate. Entonces, lo que va a hacer es ampliar sobre lo que ya dijo ahí. Y después de esto, que se haga esa ampliación de la indagatoria, vamos a tener el espacio para conclusiones.